¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. música. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. Mirando al cielo voy a cantar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es Radio Acupé.